señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivían los problemas de la razón popular, que vivían los problemas de la razón popular. Hacia el mundo quedó en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta de haber matado un poeta nacido de sus entrañas. De haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Thank you. peregrina mi llanto de rosa en rosa, por Vicente Peñalosa de la nación argentina. Banderas de Bovelina para recoger tanta sangre, que ningún viento desgarre, porque han de seguir flameando. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarren. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarren.